del medio ambiente que hablamos, pero seguimos destruyendo. Suena hueco el título ambientalista, porque lo de moda a muchos alista, aunque como disco inservible rayado, se repite lo mismo ya comentado. Pues resulta que viejos depredadores, ahora llenos de riqueza y honores, y sus buenos sirvientes autoridades, nos hacen creer hoy que son bondades. Ecología y medio ambiente ya existen como oficinas buenas y todo lo que quiera la mente para enseñarnos cosas amenas. Desde escritorios, los tecnócratas pretenden el sol hacernos descubrir y contarnos cuentos de burócratas cual no supiéramos del sano vivir. Mas esta es la dura realidad. Fuera de todas esas oficinas, se sigue depredando en libertad, burlando las bobas medicinas. Los árboles siguen siendo talados, los animales pierden su ambiente natural, la madera se vende a precios elevados y la tierra se vuelve desierto total. Siguen cazando los cazadores y a diario negociando con partes de animales. Se sigue vestimentas fabricando con animales cazados o entrampados, ni siquiera producidos trabajando mediante criaderos instalados. Cada infeliz que se viste permanente con partes de animales que fueron, debería tener conciencia en su mente de cuántos para su disfrute murieron. Nutrias, chinchillas, bisones raros, para trajes de fieles, finos y caros. Antílopes, gamuzas, liebres, marsopas, para otras exóticas ropas. Ofidios, caimanes, cabras, reses, para otras tantas estupideces. Plumas de ñandúes y avestruces finas, para sucio meneo de bailarinas. Se sigue también pieles empleando de animales cazados para otros usos, carteras y cinturones, también fabricando billeteras, alfombras y otros abusos. Las fábricas expulsan químicos productos, siguen contaminando en forma demente mares, ríos, lagos, lagunas y reductos, a ciego lucro, matando el medio ambiente. En los países pobres aumenta la basura y por la acción de riegos contaminados, gérmenes patógenos tienen tarea nada dura de pegarse a los frutos ya toxificados. La basura nuclear generada por países poderosos irradia destrucción biológica que al cuerpo mina y aumenta cementerios nucleares peligrosos, matando poco a poco a todo ser que se aproxima. Es muy sabido que la naturaleza, lejos del hombre, exhibe más belleza y se presenta más pura y seductora, porque no siente su alma destructora. Ya el griego Heráclito lo decía, la secreta armonía mejor es que la visible. Es que el hombre la hace imposible.